amores prohibidos. Inconscientes los dos, perdimos el respeto. Yo a mi mujer y tú a tu marido. Solo quiero estar contigo. Solo quiero ir a buscarte y entregar todo lo bueno que hay en mí. No, ya no me importa qué dirán. Sabes que te esperaré por el resto de mi vida. Serás mi gran amor, mi gran amor. Esta vez el amor ha jugado.